9 de la mañana con 57 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Recuerden que ya estamos en las últimas lecciones del libro Un Curso de Milagros. Hoy, mañana y el próximo lunes terminamos con la práctica de la lección 361 a la 365, que es la misma, ¿okay? Bueno, aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, la lección 362 es la misma. Te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Y si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. Si necesito un pensamiento, Él me lo dará también. Y si lo que necesito es quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de Él recibiré. Él está a cargo a petición mía, y me oirá y contestará, porque Él habla en nombre de Dios mi Padre y de su Santo Hijo. Esto es para que realmente, o sea, cada día lo pongamos en práctica, pero para que no se nos olvide. No se nos olvide que estamos entregando este instante santo. Estamos reconociendo que en el instante en que nos encontramos, sí hay santidad. Y si no lo estamos viendo, por eso mismo entregamos a quien sí sabe que es un instante santo, a que Él nos dirija. ¿Por qué? Porque queremos seguir ese camino. No queremos seguir el camino en el que nos sintamos abrumados o perdidos, ¿no? Es obvio que cuando comienza el día, pues tal vez todavía estás a la expectativa de lo que pueda suceder, ¿no? Y de repente, pues, vienen varias cosas que tienes que hacer y te encuentras con ciertas situaciones, algunas complejas, algunas simples, y se nos olvida esta lección de que estamos entregando este instante santo, y que si necesitamos escuchar algo, también se nos olvida que hay que escuchar esa palabra de aliento, ¿no? Por eso nos dice, y si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. ¿Qué más quisiéramos todos, no? Que nuestros pensamientos estuvieran en paz, estuvieran conformes con la situación que vivimos, con todos los momentos que vivimos. ¿Qué más quisiéramos, no? Y si no lo estamos viviendo así, entonces nos estamos desviando a cada momento de la verdad y de esta lección, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy y el día de ayer y todos estos días estamos pidiendo que se nos dé ese tipo de pensamientos, que se nos den esas palabras de aliento, que nos dirijan por este instante santo. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente otorgar este momento al quien todo lo sabe. Y si necesitamos quietud, porque tal vez estamos demasiado metidos en nuestra mente, pues también se nos va a dar esa quietud, la mente receptiva y serena. Son los regalos, nos dice, que vamos a recibir. ¿Se te ha olvidado ponerlo en práctica, la lección? El día de ayer, por ejemplo, tal vez pasaste un momento o unos momentos en el que tal vez te enojaste, tal vez te preocupaste, tal vez te metiste mucho en el personaje, porque yo sé que todos nos metemos en el personaje de lo que nos conviene, ¿no? En el momento. Y también creemos ver el futuro, vaticinarlo y decir, yo sé lo que va a pasar y no me gusta lo que me estoy imaginando que va a pasar, o me gusta lo que me estoy imaginando que va a pasar. Empezamos a a tener expectativas de momentos que no existen, ¿no? Y ahí es donde viene la angustia, es ahí donde viene la ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos así a la expectativa de lo que pueda suceder. Cuando eso que pueda suceder, pues nunca va a suceder porque nunca va a llegar. El futuro nunca va a llegar. Pero en este momento, que sí podemos verlo, sentirlo, vivirlo, en este instante podemos sentir la santidad, podemos sentir este instante santo, podemos seguir este camino, podemos dejarnos guiar por el que todo lo sabe, por nuestro maestro, que no se va a equivocar. Y aunque sea un instante, decir, ok, puedo sentir la paz, o puedo sentir que todo está en el perfecto momento de mi vida, o sea, que estoy con esta unicidad en perfecta fluidez de la vida. O sea, el reconocer esto por un instante hace que no nos demos cuerda, ¿no? A nuestra mente, a nuestros pensamientos, de decir, ah, no estás en el perfecto momento, ¿no? Claro que sí estoy. ¿Por qué? Porque en el instante santo lo estamos. Y yo decido poner este instante en el maestro, o sea, en el que me va a dirigir, en el que me va a dar las palabras de aliento que yo necesito, en el que me va a dar la quietud que yo necesito, en el que me va a dar las palabras que necesito escuchar, y en el que estoy receptiva, en el que estamos receptivos a la verdad, no a la ilusión, no al engaño, no al ego. Estamos receptivos a la verdad. Por eso es muy importante que realmente pongamos en práctica estas lecciones. Es como decir, aquí se aprende o se aprende, ¿no? Y si no estamos aprendiendo, pues no importa también. O sea, hay muchas formas de seguir repasando estas lecciones. Y va a llegar el momento en que ya no las requeremos, ¿no? Ya no vamos a requerir de ellas. Entonces esperemos que sea pronto. Y también hay momentos en el que tal vez no estás ni con el libro, ni con meditación, ni nada, y de repente te llega esa serenidad. ¿Por qué? Porque te dejas llevar, te dejas guiar por la vida y no por el temor de vivirla, ¿no? Muy diferente, ¿no? Temor de vivir la vida a dejarte fluir por la vida o guiar por la vida. O sea, parecen cosas diferentes, contrastes, ¿verdad? Una es verdad y la otra es falsa. La vida es muy sabia, no se equivoca. Entonces no castiga. Entonces hay que confiar en ella, hay que confiar en la sabiduría divina. Hay que confiar en tu Dios o en tu maestro o en quien tú creas, pero confía. Estás en el momento perfecto de tu vida y que puedes vivirlo de esa manera. No dejes que tu mente te diga lo contrario, y si te dice lo contrario, pues tú debátele y dile, pues no. Este momento se lo entrego a este instante santo. Y el momento de entregarlo, pues él me va a dirigir. Y yo le voy a seguir, sabiendo que esa dirección que estoy tomando me va a brindar paz. Y si estamos en paz, pues estamos en el camino correcto. Y ahora aquí vamos a finalizar Encuentros Existenciales, recordando, te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz.